mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar acerca de las noticias del día de hoy, que tenemos muchas con todo lo que pasó la noche del día de ayer. Vámonos con información y ahorita volvemos. Pues informan con este título: el descaro de Trump le lleva a la Casa Blanca. Al acercarse al final de su largo e improbable camino a la victoria en la carrera de presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el candidato del tumulto y fanfarronería, se mostró nostálgico sobre cómo llegó hasta ahí. Tuve unos grandes padres, dijo Trump a la multitud que asistió a un acto de campaña en Orlando, Florida. Simplemente sentí esta agradable brisa, así que nos están ayudando. El candidato, que durante más de un año había mostrado sin disculparse que decía cualquier cosa que le pasaba por la cabeza, sintió que era momento de controlarse. Mantente en tu puesto, Donald, mantente en tu puesto, se autorreprendió solo días antes de las elecciones. Sin desvíos, Donald, agradable y fácil. Fue un raro ejemplo del diálogo interno en un hombre cuya vida entera ha sido una larga batalla para mostrarse más grande, fuerte, rico, inteligente y estridente que los demás. La imitada confianza de Trump y su obsesión con ganar han sido una constante a lo largo de su vida, evidente tanto en las grandes como en las pequeñas cosas. Nacido en el seno de una familia acomodada de empresarios inmobiliarios de Queens, Donald era el más impetuoso de los 5 hermanos, un luchador desde el principio. Tenemos que calmarlo, decía su padre, según recuerda Trump. Hijo, asume los altibajos. Para bien o para mal, este es un consejo de Trump que raramente siguió. La escuela militar ayudó a canalizar su energía, pero la vena rebelde de Trump se mantuvo. Trump siguió a su padre en el negocio de las bienes raíces, pero se ahogó en los confines de los dominios de Fred Trump en los barrios de Nueva York. Cruzó el East River hacia Manhattan y nunca miró hacia atrás. We'll be right back. El Congreso de Estados Unidos tiene 36 latinos, incluido 4 en el Senado. La representación hispana en el Congreso alcanzó unas cifras sin precedentes de 36 legisladores en ambas cámaras, la cual podría ascender aún más al finalizar los escrutinios de las contiendas pendientes. Los hispanos electos incluyen a demócratas como Catherine Cortez Masto, quien se convirtió en la primera hispana en llegar al Senado, y Adriano Espaillat, el primer dominicano en integrar el Congreso estadounidense. Los 36 hispanos electos hasta el momento, entre 65 candidatos latinos, superan a los 32 que integran el Congreso en el periodo legislativo que culminará a fines del mes de diciembre. La madrugada del día de hoy quedaban por definir la suerte de los candidatos hispanos entre los distritos 31 y 44 de California. Cortez, nieta de mexicanos y quien se desempeñó recientemente como procuradora de justicia de Nevada, se sumará en el Senado a 3 hombres hispanos, todos de ascendencia cubana, los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz y el demócrata Bob Menéndez. Terremoto que significa para América Latina el triunfo de Donald Trump frente a Hillary Clinton en las elecciones de Estados Unidos. Lo que muchos América Latina temían es una realidad. Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, una sorpresa que puede traer el mayor cambio en las relaciones de Washington con sus vecinos continentales en décadas, ya sea por sus promesas de construir un muro en la frontera con México, deportar masivamente inmigrantes sin papeles y aumentar el proteccionismo comercial, o por los efectos que su elección tiene en los mercados. Trump es ahora para Latinoamérica una fuente de inquietud y tensión. Lo que hará o dejará de hacer el magnate republicano desde la Casa Blanca es una incógnita, incluso para los expertos, pero hay quienes advierten que de mantenerse fiel a sus propuestas se sentirán desde lejos las profundas consecuencias de su gobierno. Si Trump lleva a cabo lo que está diciendo, esto va a reventar relaciones no solamente con América Latina, sino con todo el mundo, fue lo que dijo BBC Mundo antes de la votación del día martes. Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un centro de análisis en Washington, D.C. Trump ganó la elección como un candidato ajeno y opuesto al sistema político estadounidense, mostrando su voluntad de cambiar las cosas con una serie de propuestas que causaron alarma. Prometió construir un gran muro en la frontera con México y obligar a este país a pagarlo, algo que se volvió todo un símbolo de su voluntad de dar la espalda al vecino del sur. También tuvo la visita Donald Trump a México, que desató protestas contra este y contra el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto. También habló al inicio de su campaña de deportar 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, en su mayoría provenientes del sur del Río Bravo, y sostuvo que desde México llegan criminales y violadores. Pero luego visitó ese país, fue recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y más recientemente moderó su retórica sobre las deportaciones masivas, sugiriendo que se enfocaría en quienes tienen antecedentes penales. Este tema impacta directamente a la economía de América Latina, que recibe cada año más de 65 mil millones de remesas enviadas por inmigrantes desde Estados Unidos, según los estudios. Además, Trump define el Trato de Libre Comercio de Estados Unidos con Canadá y México, conocido como NAFTA, como el peor jamás firmado. Y ha hablado de imponer un arancel de 35% para importaciones desde el vecino sur. Esto tendría un impacto enorme en la economía de México, que el año pasado exportó bienes y servicios por 316.400 millones y logró un superávit comercial bilateral de 49.200 millones de dólares. Esta retórica permitió a Trump conquistar votos de una creciente porción del electorado estadounidense contraria al libre comercio y a la acogida de inmigrantes. Y ahora que fue electo, la gran pregunta es ¿qué hará exactamente Trump desde el gobierno? No sé cuánto podría ser como presidente, dado que tiene que funcionar en un contexto de instituciones y contrapeso, fue lo que dijo Schiffer. Tiene cierto margen de decisión como presidente, pero también hay temas donde está muy limitado de lo que puede hacer, como el tema de aranceles o compromisos de recursos que tiene que ser decisión del Congreso, fue lo que afirmó. Y pues una triste noticia para todos los mexicanos, pues el peso mexicano se hunde hasta su mínimo histórico ante el avance electoral. Jarro de agua fría en los mercados financieros cuando aún quedaba camino por recorrer en el recuento de los votos de Estados Unidos. El peso mexicano, cuya evolución era una referencia para medir la evolución demoscópica en su vecino del norte, ha pasado por una de las peores turbulencias durante la noche electoral, aunque al cierre de las operaciones bursátiles la divisa se ubicó en 18.50 pesos por dólar a los 21 pesos hora del este de Estados Unidos y la moneda se depreció súbitamente un 8%. La caída del peso coincidió con la noticia de que Trump llevaba la delantera del estado de Florida, uno de los departamentos claves en esta jornada electoral. A partir de ese momento, la moneda emergente aceleró su cuesta abajo. Perdidos Florida y Ohio registran 20.40 con 40 centavos del peso por dólar, su mínimo histórico, y el peso ha sido un indicador de la campaña presidencial ante el temor de que el republicano cumpla sus promesas de reducir las relaciones comerciales con México. Incluso ha llegado a amenazar con romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés, y de construir un muro en la frontera entre ambos países. Y Florida elige su primer representante puertorriqueño en el Congreso de Estados Unidos. El demócrata Darren Soto se convirtió el día de hoy en el primer congresista de origen puertorriqueño de Florida elegido al Congreso de Estados Unidos tras ganar las elecciones por el Distrito 9 en el centro del estado. Soto obtuvo un 58% de los 324.132 votos sufragados en su distrito, según datos preliminares de la División de Elecciones de Florida, que lo proyecta como el ganador de las elecciones al Congreso Federal frente a su rival, el candidato republicano Wynand Liberty, que obtuvo el 42%. El Distrito 9 está formado por parte de los condados de Orange, Osceola y Polk y fue creado durante la redistribución de distritos en el 2011 para favorecer el voto hispano, que hasta entonces estaba diluido. Este triunfo revela el peso político que está logrando la creciente comunidad boricua en el centro del estado, a donde emigran debido a la crisis económica y financiera que vive la isla. Es como un sueño, hicimos todo lo que pudimos para movilizar el voto hispano, dijo tras su victoria Soto, quien durante su campaña activó el voto de los puertorriqueños de su distrito y de las áreas como la ciudad de Kissimmee. En esa zona, más del 60% de los votantes fueron a las urnas de manera temprana, favorecieron a los candidatos demócrata y donde el pasado domingo el presidente Barack Obama apoyó públicamente a Soto, de quien se refirió como el tipo de líderes progresistas que necesitamos. Antes de ser electo al Congreso de Estados Unidos, Soto se mantuvo durante 3 términos de 2 años en la Cámara de Representantes de Florida y en el 2012 hizo historia al ser el primer senador estatal de Florida de origen puertorriqueño. Soto logra hoy un hito todavía mayor al alcanzar el Congreso Federal, donde según ha prometido durante la campaña, no solo trabajará para mejorar la calidad de vida de los residentes en su distrito, sino también la de los puertorriqueños en la isla. Y en otra información, Florida aprueba la legalización de la marihuana para uso medicinal. Los votantes de Florida aprobaron el día de ayer en consulta popular el uso de la marihuana para fines medicinales en este estado al lograr más del 60% de los votos necesarios para ser aprobada, según los datos oficiales. La enmienda 2, que autoriza el uso de la marihuana para pacientes de SIDA, cáncer, epilepsia y otras condiciones médicas, obtuvo el 71.2% de votos, más de 6.4 millones contra el 28.5 millones que se opusieron a ella, de acuerdo a la información difundida por la División de Elecciones de Florida. Los promotores de la enmienda calificaron el resultado de sumamente importante porque beneficiará a aquellos que buscan un tratamiento paliativo, que es un gran segmento de la población envejecida en ese estado, tal como destacó Rob Hunt, presidente de la compañía floridiana Twinot Life Science, que trabaja en la biosíntesis de cannabis. Y pues con una información más reciente, los mercados caen con fuerza. Los mercados caían el día de hoy con fuerza a medida que los resultados electorales de Estados Unidos mostraban una carrera más apretada de lo previsto y daban más opciones al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Tras cerrar la jornada el día de ayer con una clara subida, Wall Street se desplomaba alrededor de las 22:30 horas y los valores futuros del Dow Jones de industriales perdían cerca de 700 puntos. El peso mexicano, señalado por los expertos, como un indicador del sentido del mercado sobre las posibilidades de que Trump iba ganando, perdía por su parte alrededor de un 8% con respecto al dólar, y durante los últimos meses la divisa mexicana ha oscilado con fuerza en función de las encuestas electorales estadounidenses después de que Trump prometiese renegociar el acuerdo comercial con este país vecino, mientras valores considerados refugio como el oro subían con claridad con los operadores en busca de la seguridad a la espera de la apertura del día de hoy en el parque neoyorquino. El nerviosismo llegaba también a Asia, donde la bolsa de Tokio, ya abierta, llegó a caer casi un 3% en el primer tramo de la sesión, tras conocer los recuentos en varios estados claves de las elecciones estadounidenses. En los últimos días, las inversiones habían apostado por las compras, confiando en una victoria de la candidata demócrata Hillary Clinton. El lunes, Wall Street vivió su mejor jornada en 8 meses, con una subida de 2.08% en el Dow Jones y de un 2.22% en el selectivo, con 500 puntos, mientras que el día de hoy esos indicadores avanzaron 0.40% y 1.38% respectivamente. En los últimos años, independientemente del resultado, los mercados han reaccionado habitualmente a la baja tras las elecciones. En el 2012, el Dow Jones respondió con una bajada del 2.36% la victoria de Barack Obama, mientras que el S&P 500 puntos retrocedió un 2.37%. En el 2008, el Dow Jones se había desplomado un 5.05% y el S&P 500 un 5.27%. Los analistas además anticiparon que en la primera parte del mandato del nuevo presidente los mercados están en retroceso, porque quien ocupa la Casa Blanca suele aplicar las medidas más duras al inicio de su gestión. Por otro lado, una noticia muy interesante, pues Facebook a la casa de empleo en Facebook como en LinkedIn. Facebook está probando una función que permite a los administradores de la página crear ofertas de trabajo y recibir solicitudes de los candidatos interesados en conseguir trabajo, una nueva opción que hará que la empresa de Mark Zuckerberg se convierta en la competencia directa de LinkedIn. La aplicación tendrá una pestaña en donde el interesado describirá el perfil del trabajador que busca, con la posibilidad de indicar detalles del cargo, salario y condiciones laborales, y la opción aplicar ahora, para que el usuario dé clic en esa opción en la que se está creando y que sea la correspondiente a su perfil. Además, Facebook destinará una ventana llamada trabajos, en donde añadirá todas las vacantes disponibles. Si esta nueva plataforma de empleos de Facebook prospera, podría alcanzar el éxito que ha tenido otras páginas conocidas, con sus 160 millones de usuarios activos, empresa que Microsoft adquirió pagando más de 23 mil millones de euros. Este nuevo servicio de empleo en Facebook podría llamar la atención de diversas empresas que quieran dar a conocer su marca, haciéndoles ganar seguidores basándose en el comportamiento que se ha visto en Facebook, donde muchas pequeñas empresas publican sus vacantes en su página. Y también se están realizando una prueba para que los administradores de páginas creen anuncios de trabajo y reciban solicitudes de candidatos, fue lo que expresó un portavoz de Facebook. Y pues ya saben, ¿no? Si ustedes están buscando empleo, pues ahora hay que checar ahí en Facebook. Si ustedes también son dueños de su compañía, necesitan a un empleado con ciertas características, pues ya pueden hacer uso de las páginas de Facebook totalmente gratuito. Ya saben, ¿no? Facebook sigue creciendo independientemente de que hayan otras páginas similares, pues ellos le siguen ampliando. Y bueno, con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder el día de hoy, lo mejor del deporte con Rabbit, a partir de las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial hoy miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

En la riqueza, resuelva ese trámite económico pendiente que lo mantiene preocupado y angustiado. En el bienestar, no deje que la agresividad se apodere de usted. Si no se controla, terminará perdiendo todo. Para el signo de Acuario, use todo aquello que ha aprendido a lo largo de su vida. Si es que quiere ser feliz, pronto mejorarán las condiciones actuales que lo agobian. En el amor, motive sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa. En la riqueza, tenga los ojos muy abiertos, ya que se podría presentar algún contratiempo que retrase sus proyectos. En el bienestar, haga ese viaje, por más que esté limitado monetariamente, al regreso se sentirá muy satisfecho. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Esté atento a los asuntos familiares que tiene pendientes. La luna en su signo te permitirá lograr todo lo que se proponga en el día de hoy. En el amor, organice una salida con su pareja y disfrute de un entretenimiento. En la riqueza, es el momento para independizarse económicamente de su familia. Y en el bienestar, trabaje para encontrar el equilibrio entre su cuerpo y su mente. De lo contrario, su salud sufrirá. No de la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si muero de amor por ti, ya nada es lo mismo, mi vida.

bueno, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de el miedo y cómo vencerlo. Yo sé que hemos tratado este tema en programas anteriores, pero ahorita, a como se dieron las elecciones presidenciales, sé que mucha gente pues está confusa, está con miedo, está triste y bueno, están con muchos sentimientos que obviamente pues no se esperaban, ¿no? ¿Por qué? Porque independientemente de lo que haya dicho el futuro presidente cuando estaban en las elecciones, independientemente de lo que haya dicho, cosas buenas, malas, muy malas tal vez, pues realmente está afectando, ¿no? Está afectando a toda la sociedad y a todo el mundo, no nada más aquí en Estados Unidos se está viendo la preocupación, sino en los países latinoamericanos y también en los no latinoamericanos, los países europeos. ¿Por qué? Porque saben de que pues no está pues tan apto, ¿no? Como para gobernar un país, y pues las cosas que dijo que iba a hacer, pues obviamente a todos les puede causar miedo, ¿no? Lo que vaya a pasar. Hasta la misma gente que sabía y que estaba consciente de lo que estaba haciendo, o sea, que estaban votando por ellos, pues tal vez ni tienen una idea, ¿no? De lo que pueda pasar. Lo que sí sabemos es que en estos momentos hay mucho miedo y se puede sentir energéticamente, pues hablando, ¿no? De que puedes sentir algo denso en la energía que nos está rodeando. Pero antes de empezar con este tema, pues yo les quiero decir a toda la gente que tiene miedo ahorita, que está triste, que está decepcionada, pues nada más les quiero decir que hay un Dios ahí arriba, que Él todo lo ve, y por algo pasó esto, ¿no? Por algo está sucediendo. No es que la gente sea mala, no quiere decir que a todos nos va a ir mal, para nada. Si Dios está del lado de nosotros, pues no hay que temerle, ¿no? Como dice por ahí un querido amigo, Patricio, en que Dios confía, a nada le teme, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cómo vencer el miedo y la inseguridad, ¿no? Por ahí hay una frase que dice Nelson Mandela: no es valiente aquel que no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarlo. Muchas veces yo creo que nosotros hemos tomado decisiones para hacer algo, para emprender un nuevo proyecto, para hacer alguna nueva acción, ¿no? Y justo antes de llevarla a cabo, nosotros nos quedamos inmóviles, como presos del mismo miedo, ¿no? Hay gente que dice, no, me siento paralítico. ¿Por qué? Porque simplemente el miedo no nos deja ni movernos, ¿verdad? Tal vez muchas veces has tratado de comunicar alguna idea, de expresar tus sentimientos, tus pensamientos, de exponer tu desacuerdo, ¿no? Con alguna situación. Y llegado el momento en que tienes que expresarte, se te puede hacer un nudo en la garganta y no puedes expresarlo. Tal vez has recibido increíbles ofertas y por no atreverte a dar el salto de decir, híjole, y si no puedo, pues tal vez no lo das, ¿no? Ya sea por el miedo o por lo desconocido, o porque estás pensando en que si fracasas, o sea, si fracasas en lo que quieres hacer, pues obviamente no va a haber otra oportunidad. Entonces, ese tipo de pensamientos, pues obviamente nos van a paralizar en cualquier momento. Independientemente de cuál sea el caso particular, como les digo, pues ahorita el miedo que existe, ¿por qué? Porque hay mucho odio en ciertas personas que se creen mejor, ¿no? Tal vez por el color de piel. Y ese mismo miedo que están generando a niños, a gente ya adulta, a ancianitos, pues obviamente puede llegar a enfermar. Y lo que nosotros queremos es que nadie enferme, que nadie tenga miedo, que sepa que todo, o sea, todo lo que está pasando tiene una razón de ser, y que Dios va a estar protegiéndonos a cada uno de nosotros. Aquí en este mundo no hay buenos ni malos, ¿no? Todos estamos en el mismo rango, nada más que algunas personas pues tenemos ideas diferentes, ¿no? Que tal vez nos hacen pensar que tal vez somos buenos o que tal vez somos malos. Pero cuando uno busca realmente en el fondo de su corazón, en el fondo de sus pensamientos, de sus emociones, pues puede encontrar algo que realmente es muy valorado, y ese es el amor, esa es la esencia de tu espíritu, la esencia que de tu alma, ¿no? Que siempre ha estado y te ha acompañado en todo el momento de tu vida. Cuando alguien se siente identificado con el miedo, con algunas características que te causan miedo, uno pues trata de salir de ese miedo, pero no sabe cómo. El miedo es una situación de desconfianza, y desconfianza no solo en otras personas, en situaciones externas, sino también la desconfianza de que podemos tener hacia nosotros, ¿no? De decir, pues la verdad no confío en mí. Desconfianza en nuestras capacidades, no confío en lo que estoy haciendo, yo creo que no me va a salir bien, ¿no? Ese tipo de pensamientos. A nuestros dones, ¿no? De decir, que de otra gente dice, oye, pero tú tienes el don de poder hablar, de poder expresarte, de curar a personas, o algún otro don, ¿no? Y no, es que la verdad yo no creo que sea un don, yo no creo que yo sea así, así, asá. También, pues, desconfiamos tal vez en nuestras cualidades, en nuestra dignidad, desconfianza en nuestro propio ser. Ahora bien, también nosotros podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la desconfianza? La desconfianza es el creer que no tenemos la capacidad de hacer frente a una situación amenazadora que se nos presenta. Y yo creo que en estos momentos, como les digo, mucha gente, pues, tiene esa desconfianza, ¿no? Porque nos sentimos tal vez incapaces, ¿no? De hacer frente a la situación que estamos viviendo. Cuando hay esta desconfianza, pues también hay tristeza, también tal vez hay coraje, decepción. Habrá muchos sentimientos involucrados. Por lo que nosotros podemos decir que el miedo empieza por el no poder controlar situaciones, ya sean internas o externas. Y al no poder hacerlo, nos entra un sentimiento que repele a dicha circunstancia, lo cual nos hace evitarla en un futuro, pues, a toda costa, ¿no? El miedo no es más que proyecciones que hace nuestra mente sobre lo que nos va a suceder. Si nosotros hacemos proyecciones positivas, independientemente de lo que esté pasando, pues el miedo no va a existir con nosotros, el miedo no lo vamos a estar cargando ni lo vamos a estar contagiando, podría decirse, sí, bueno, contagiando a otras personas, ¿verdad? Tiene que ver con las ganas de poder prever el futuro incierto. Es mi incapacidad para entregarme a la incertidumbre. Es el susto que me da de ser libre. El decir, a ver, aquí el miedo no existe. Yo soy esta persona, yo soy este espíritu, mi espíritu es más fuerte y yo sé que puedo salir adelante independientemente de lo que esté pasando. Si yo me equivoco, si las personas se equivocan, pues vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender juntos de todo este tipo de equivocaciones o de estos errores, ¿no? Cabe decir que existe un tipo de miedo apropiado, el cual nos advierte que es peligroso hacer algo, como por ejemplo cuando alguien se quiere lanzar de un tercer piso, ¿no? O cuando alguien va conduciendo ebrio, pues todo ese tipo de miedo es apropiado, ¿no? Y sirve para tomar conciencia del peligro real y así poder tomar las medidas de precauciones necesarias. Ahora, hay gente que ahorita tiene miedo de lo que pueda pasar, de las familias tienen miedo de que sean separadas por lo que dijo el futuro presidente, ¿verdad? México, pues obviamente todo el país también tiene miedo porque sabe que se puede pues venir más abajo la economía. Y está incorrecto decir más abajo, ¿no? Pero venirse pues más todavía de lo que ya está, ¿no? Entonces, el tipo de miedo que nosotros queremos tratar pues va a ser muy diferente al que tú tienes, al que tiene el vecino, al que tiene tu mamá, al que tiene tu papá. Y por eso hoy vamos a enfocarnos más que nada al miedo psicológico. Este tipo de miedo que refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está sucediendo ahora. Y es por esto que la incomodidad, la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo, el temor, la tensión, la fobia, el terror y todos esos demás sentimientos que quieras poner en la lista, pues van incluidos en este miedo psicológico. Muchas personas se pasan la vida teniendo miedos infundados y que en realidad esto le ocurre a casi todo el mundo. A todo el mundo nos ocurre, ¿no? Y si piensas en cuáles son aquellas cosas que te infundieron miedo en los últimos meses, descubrirás que la mayoría de ellas nunca sucedió, ¿no? Y tal vez el miedo que ahorita estamos tal vez sintiendo todos por lo que está sucediendo mundialmente, pues obviamente tal vez en unos días, en unos meses, en un año, este miedo vas a decir, híjole, tanto miedo que tenía y mira, no pasó nada, ¿no? Y hay que confiar en eso, ¿no? De que no va a pasar nada que nos perjudique. Cuando estamos nosotros confiados en que Dios está de nuestro lado y que Dios nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a iluminar, ¿no? Para saber tomar una buena decisión, para saber decir, pues basta, ¿no? Yo no quiero seguir en esta situación con miedos, con nerviosismos, con temor. Nosotros somos libres de hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Y podemos liberarnos de todos los pensamientos que nos están causando todos estos miedos, todas estas angustias, todas estas tristezas, toda esta ansiedad. Independientemente de cuál sea la causa del miedo, pues es muy importante, ¿no? Encontrar también la raíz que nos está causando pues estos miedos. La verdad es que la mayoría de los miedos que todos sufrimos a diario se derivan de pensamientos negativos o también del miedo que nos infundaron, ¿no? O que nos dijeron otras personas que iba a pasar. Hasta la persona más mala del mundo, la persona que dices tú, uy, esa es la peor, ¿no? Es la peor de los peores. Hasta esa persona realmente no es mala, ¿no? Simplemente tiene pensamientos equivocados. Es una persona que tal vez está muy abrumada. Pero eso no quiere decir que le vaya a llegar la iluminación, ¿verdad? Porque le puede llegar en cualquier momento. Él mismo, ella misma se puede dar cuenta de que lo que está haciendo pues no es bueno. De que no le está construyendo nada positivo en su vida. Y puede dar un giro de 360 grados. Entonces, hay que tener esa confianza también. Si alguien te está inculcando ese miedo, si alguien te lo está haciendo acentuar en tu vida, pues hay que tener esa confianza también de decir, bueno, pues esa persona, si no es mala, tiene un corazón también puro. Tal vez en el fondo de todas las capas que está mostrando, ¿verdad? Pero ahí está. Ese amor puro lo tenemos todos. Simplemente es necesario buscarlo, encontrarlo, ¿no? Buscar ese tipo de sensaciones positivas, de todas esas emociones que realmente nos hacen sentir plenos. Cuando alguien está pleno, cuando alguien está feliz, cuando alguien está contento, busca también la felicidad para las demás personas. En nuestra vida, el producto de nuestros pensamientos pues puede causarnos consecuencias físicas, ¿no? De que nosotros estemos teniendo miedos. Y también podemos sufrir también pues enfermedades graves. Entonces nosotros no queremos enfermarnos. Entonces hay que empezar a vencer el miedo y decir, ¿sabes qué? Estos pensamientos no me están ayudando, pero estos pensamientos me hacen sentir muy bien. Entonces hay que empezar a cambiar esos pensamientos. Si estás teniendo miedo, ¿cuál es lo contrario al miedo? El amor, ¿verdad? El amor y la aceptación. Si tú aceptas que tienes miedo, aceptas que no te gusta esto, que no te gusta lo otro, vas a empezar a ver claro, vas a empezar a encontrar soluciones, pensamientos que realmente te hagan sentir bien, pensamientos que dejen a un lado esa ansiedad que estás sintiendo, esa tristeza o esa inseguridad, ¿no? Que estamos teniendo. Entonces, por eso es importante analizarnos. Tal vez hoy es muy importante que todos tal vez nos tomemos unos 5 o 10 minutos o más para meditar, para encontrar esa tranquilidad que ahorita tal vez no se puede ver clara, para diluir ese miedo y decir, ya no tengo miedo, confío en Dios, confío en mi Dios, confío en la vida, confío en el amor, que el amor puede más que el odio. Y de esta manera hacemos una conexión de mente a mente, corazón a corazón, espíritu a espíritu. Y de esta manera pues podemos atraer toda esa energía de amor, toda esa energía de paz, toda esa energía de comprensión. Y obviamente el miedo se va a diluir, el odio se va a diluir, el ego se va a diluir. Todo lo que ahorita estamos sintiendo, todo eso malo que no nos guste, que estamos sintiendo, se va a ir de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra alma. El miedo hacia algún hecho, hacia alguna situación, ya sea real o imaginaria, nos lleva a odiarla, ¿no? Y a evitarla a toda costa. Y este odio se transforma en un sufrimiento constante. Es así como esta triada, o sea, miedo, odio, sufrimiento, no es solo un cuento a los hechos. Lo terrible del caso es que también se transfiere hacia la persona que lo padece. Al sentirnos nosotros incapaces de enfrentar un problema por el miedo que nos causa, empezamos a sentir miedo hacia nosotros mismos. Miedo entendido como desconfianza. Y esta desconfianza se torna una profunda inseguridad. ¿Por qué? Porque la persona termina culpándose del problema y piensa que no fue lo suficientemente bueno o buena o capaz para resolverlo. Entonces, la inseguridad, pues ya sabe, ¿no? Está de la mano con el miedo también. Y es así como la inseguridad hacia nosotros mismos nos hace caer en una desesperación que muchas veces nos lleva a odiar esa parte nuestra que no pudo enfrentar la dificultad. Ahora, como yo les decía, ¿no? Es muy importante que nosotros hagamos la meditación. Si tú quieres quitarte ese miedo que ahorita tienes, haz meditación. Es una herramienta fundamental. Te va a permitir que te conozcas a ti mismo, que te des cuenta de tus pensamientos, de tus emociones, y que muchos de nuestros miedos y su origen no podemos determinarlos a través de la mente consciente. O sea, la mente que ahorita estamos hablando, escuchando, ¿no? Sino que debemos relajarnos para penetrar a la mente subconsciente. Y una forma de poder llegar a ella es cuando la mente consciente está en calma, y la cual puede lograrse a través de la meditación. Como les decía, yo creo que en todos los programas les he dicho, ¿no? Cuando hablamos de temas de este índole, les digo, practiquen la meditación. La meditación nos va a ayudar a todos. A todos nos va a ayudar, y yo creo que en estos momentos, pues el planeta, toda la gente necesita, ¿no? De una calma, necesita de paz, necesita de amor, necesita de liberarse de todos estos pensamientos negativos que tenemos. Y la única forma de poder lograrlos es a través de la meditación, conociéndonos profundamente y viendo que el amor lo puede todo, que todos somos amor puro, somos conciencia pura y todos somos uno. Si hay algo que no nos gusta de los demás, recuerden que también hay temas que ya hemos hablado, que es un reflejo de nosotros, es un espejo, es algo que no nos gusta de nosotros mismos. Entonces, hay que ser considerados con nosotros mismos a través de las demás personas. Bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Sabemos que tal vez esperas escuchar todavía respuestas que realmente te ayuden, ¿no?, a quitarte tal vez este sentimiento de angustia, de ansiedad que tienes. Y esas respuestas no te las voy a dar yo, no te las va a dar nadie más. Tal vez puedas acudir a cursos ahorita, libros, pero las respuestas las vas a encontrar contigo. Cuando tú encuentres las respuestas, cuando tú confíes en tu capacidad, confíes en la voluntad también de Dios, que por algo estamos viviendo esto, te darás cuenta de que el miedo no existe, ¿no? Te vas a dar cuenta que no te vas a dejar arrastrar por la desesperación. Te vas a dar cuenta de que hay una salida. Te vas a dar cuenta que tienes paciencia y confianza en ti, en el universo, en Dios y en todo lo que te rodea. Así que hay que enfocarnos en una única solución. La solución es abrir tu espíritu y buscar la comunión con lo divino, con todo, con el amor. Entonces, no permitas que el miedo intervenga en la realización de tu propósito, en tus planes, en lo que tú estás viviendo en estos momentos.

9:50, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz, que el día de hoy les traigo una recetita muy sencilla, pero con beneficios excelentes. Y es para todas las personas que sufren del síndrome del intestino irritable. Sabemos que hoy en día, ¿no?, hay muchos alimentos que causan esta enfermedad, podríamos decirlo, o esta condición. Y pues obviamente hay mucha medicina que ahorita están recetando, también te limitan a comer obviamente comidas que sean en cantidades grandes de grasa, o que tengan picante, o que todos los alimentos irritables, ¿no? Entonces, para eso, el día de hoy les traje un remedio casero que te va a ayudar para tratar el colon o el síndrome de intestino irritable. Este sencillísimo remedio te va a ayudar muchísimo. Hay personas que ya lo han hecho, que tienen esta condición o esta enfermedad y les ha funcionado, así que por eso se los traigo yo el día de hoy. Y aparte lo van a poder hacer fácilmente, lo único que van a necesitar es aloe vera o la sábila, ¿no?, el gel. Ya saben que venden pencas en algunos centros comerciales, entonces ahí la pueden conseguir, o si la tienen en plantita, pues ya nada más cortan una penca, ¿no? La tienen que tomar durante una semana y son en cantidades de 2 cucharaditas soperas. Van a tomarse el gel natural de la penca, o sea, de la sábila o de la aloe vera. Lo van a tomar una semana, durante una semana, y 2 cucharadas soperas de gel. Se pueden tomar una cucharada en la mañana y una cucharada por la tarde, por la noche, ¿no? El aloe vera tiene muchas propiedades benéficas para la salud, eso ya lo sabemos, pero sirve también de cicatrizante y de antiinflamatorio. Cuando entra en contacto con tu intestino, te va a ayudar a reducir la inflamación y también te va a ayudar a absorber mejor los nutrientes y a evitar las contracciones que producen ese dolor. Así que, como ven, súper sencillo, 2 cucharaditas de gel de aloe vera. También pues se les recomienda que coman más fibra. Tomen pues todos los alimentos ricos en fibra, porque también te va a ayudar a controlar esos síntomas del intestino irritable. El tecito de manzanilla, el jugo de zanahoria también te va a ayudar a mejorar tu colon. También la menta, ¿no?, tiene muchas propiedades relajantes, así que pues ya sabes, hay que hacer de todo un poco, pero en especial pues la recetita que te acabo de dar, que es con el gel del aloe vera. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos, ya se viene la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. I had to give you my time. Don't let that